de texto, si están en territorio nacional, 0414-182-8973, y también pueden usar el WhatsApp y hacernos llegar por allí todos sus mensajitos, 0414-182-8973. También pueden escribirnos a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y para quienes quieren ser muy extensos, pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, surmientrastanto@gmail.com. Tenemos que conversar sobre esa Asamblea General de las Naciones Unidas que está ocurriendo, que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Es la número 71 y ayer, además de su sesión ordinaria, también tuvo una reunión del Consejo de Seguridad de esta organización de Naciones Unidas. Allí estuvo participando Venezuela. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro designó a la canciller venezolana Delcy Rodríguez para que represente a nuestro país en este encuentro, en esta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, ayer se reunió este Consejo de Seguridad para debatir el tema de Siria y buscarle una resolución pacífica a este conflicto que está viviendo este pueblo hermano que desde hace años está siendo atacado. Pues Estados Unidos de Norteamérica y demás potencias occidentales desconocen a un gobierno legítimo elegido a través de un proceso de votación como es el presidente Bashar al-Assad. En este sentido vamos a escuchar las declaraciones, la intervención que realizaba la canciller venezolana Delcy Rodríguez cuando se refería a este tema de Siria y le pedía un poquito más de coherencia a la comunidad internacional. No puede la comunidad internacional seguir sometida a mentiras que venden los centros de poder a través de las transnacionales de la comunicación. He escuchado acá justamente que los ciudadanos están cansados de sus gobiernos. No, los ciudadanos no estamos cansados de los gobiernos. Los ciudadanos estamos cansados de que poderes fácticos pretendan gobernar al mundo. De eso sí estamos cansados, de la falta de regulación, de la falta de normativa, porque los gobiernos nos sometemos al tejido multilateral del sistema de las Naciones Unidas y nos sometemos también a los tratados internacionales. Hace apenas unos días, el sábado 17 de septiembre, cuando estábamos reunidos en la cumbre histórica de Margarita, el movimiento de los países no alineados, tuvimos que ser testigos con asombro y con dolor de un ataque por parte de los Estados Unidos al ejército de un país hermano, al ejército sirio. Y esta casualidad facilitó el avance de grupos terroristas en el campo. ¿Hasta cuándo los errores? Pues es muy fácil presentarse después y decir que se cometieron errores, pero los errores cuestan centenares de vidas, miles y millones de vidas de seres humanos. Bueno, ahí está parte de esa intervención de la canciller venezolana Delcy Rodríguez en esta reunión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Venezuela dejó en claro que se va a sumar a cualquier propuesta que busque la solución pacífica de este conflicto, siempre que se respeten las instituciones y que se respete la soberanía de Siria. En este sentido, también resaltaba la canciller venezolana que hay que buscar quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo en este país. Recordemos además que paralelo a la 17ª cumbre del movimiento de los no alineados, se vivió un hecho que impactó, ¿no? Y es que el 17 de septiembre, el sábado, cuando iniciaba la cumbre presidencial, fuerzas estadounidenses atacaron al ejército árabe sirio y esto produjo la muerte, el asesinato de 83 militares del ejército sirio y dejó a centenares de heridos. Se ha pedido por eso esta reunión especial dentro de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos ha calificado este bombardeo, este cruento asesinato, como un simple error. Ante esto, la canciller venezolana pedía que se determinen los responsables. No podemos ser insensibles ante esta situación y no podemos seguir como si nada cuando escuchamos, cometimos un error. Los errores tienen responsabilidades, tienen responsables. Y ese es el llamado que desde este Consejo de Seguridad permanentemente nosotros hemos hecho. Cuando vemos que los grupos terroristas pretenden sustituirse a gobiernos legítimos, pretende vulnerar y desconocer la voluntad de los pueblos, nosotros nos preguntamos en este centro que es responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, justamente quién apoya, quién dota de armas y quién da financiamiento y logística a los grupos terroristas. Son las verdades que no se pueden ocultar. ¿O es que acaso tenemos que esperar 10 años para que se sepa la verdad? No se puede seguir mintiendo al mundo de forma tan descarada y de forma tan inmoral. Nosotros, obviamente, desde la República Bolivariana de Venezuela, que contempla en su constitución el desarrollo de la paz como no solamente un principio y un objetivo, sino también como un derecho, abogamos por el derecho a la paz del pueblo sirio, por su derecho derecho al desarrollo y porque se preserve principalmente el derecho a la patria del pueblo sirio. Bueno, ya está, pero también participó el día de ayer, ya no en esta reunión del Consejo de Seguridad, sino en la asamblea como tal, la número 71 de la Organización de Naciones Unidas, el presidente de Bolivia, Evo Morales. Él también se solidarizaba con los pueblos que han estado viviendo ataques ilegítimos, intervenciones de todo tipo, y en este caso mencionaba los golpes que ha estado recibiendo Venezuela. Rechazaba además la intervención de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en países que tienen gobiernos que han sido legítimamente electos. Los intereses imperiales están creando un proceso de desestabilización política en nuestra región. Condenamos la intervención política externa en nuestro hermano del país de Venezuela. Saludamos la lucha revolucionaria del pueblo con su comandante, compañero Maduro. La nueva forma de conspiración imperial del siglo XXI ya no es con golpes militares, sino con golpes permanentes, parlamentarios y judiciales, que pueden ser legales y constitucionales, pero no tienen legitimidad ni respetan la decisión de los pueblos. Expresamos nuestra enorme preocupación y rechazo a las acciones del secretario general de la OEA, que incumple los principios básicos de las Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos debe ser una representación genuina de los países de América y no una agencia portavoz de los intereses de Estados Unidos. Bueno, ahí está también el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refería a esos bombardeos de aviones estadounidenses en contra del ejército sirio, rechazaba esta intervención por parte de Norteamérica y también hacía mención a algunos pueblos que sí están intentando avanzar en la consolidación de la paz, como por ejemplo la hermana República de Colombia. Felicitamos la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así demostramos que cumplimos la decisión de CELAC de tener o de hacer de nuestra región una zona de paz. Nunca debemos olvidar que la paz solo se alcanzará con justicia social. Resaltamos y admiramos el liderazgo de Cuba en facilitar la construcción de acuerdo. Deploramos que otros gobiernos como Estados Unidos realicen ataques como el último bombardeo a posesiones militares sirias, que dejó decenas de soldados muertos y heridos, lo cual revela la hipocresía y el permanente incumplimiento de sus compromisos en el marco del acuerdo de alto al fuego en Siria, anunciado por Moscú y Washington el 9 de septiembre de este año en Ginebra. Bueno, ahí está, pero también mencionando todo lo que está ocurriendo en estos momentos relacionados con la Organización de las Naciones Unidas, hay que comentar, ¿no?, que el Comité de Derechos Humanos de esta Organización de Naciones Unidas también divulgó el día de ayer sus apreciaciones sobre la implementación de los derechos cívicos y civiles y políticos en distintos puntos. En este sentido, dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU que Venezuela aprobó esta revisión de los derechos humanos. Mientras tanto, a España la rasparon. Dice que España tendrá que repetir el curso de derechos humanos después de que las Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con diversos títulos. Es decir, España no pasó las pruebas en racismo policial, no pasó las pruebas en desigualdad de género, no pasó las pruebas en trata de personas, no pasó las pruebas en ley mordaza, ni siquiera pasó las pruebas en esterilización y en todos los procedimientos médicos, ¿no? Tras analizar lo presentado por España, las Naciones Unidas ha dicho que este informe lo único que genera son preocupaciones por el incumplimiento del respeto a los derechos humanos. Así que bueno, la Organización de las Naciones Unidas por fin, por lo menos, está evidenciando una que otra realidad para las muchas que oculta. También tenemos que comentarle en territorio nacional que el día de ayer hubo un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, quien informaba que la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades, es decir, de firmas para solicitar el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, se va a estar realizando los días 26, 27 y 28 de octubre. 26, 27 y 28 de octubre han establecido un horario de recolección para esa firma, se han habilitado, dijo el CNE. 5.392 máquinas electorales están en proceso de habilitación. Van a estar distribuidas en 1.356 centros de votación en los 335 municipios que tiene Venezuela, específicamente en nuestras 776 parroquias. Allí la gente va a poder ir de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde, si es su voluntad pedir un revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. El CNE estableció que el corte de registro electoral que va a ser empleado para esta recolección va a ser el que se manejó hasta el 30 de abril de este año, es decir, un corte de 19.567.013 electores, es decir, que para aprobarse un referendo revocatorio en contra del jefe de Estado tiene que manifestar en esta oportunidad su voluntad 3.893.128 electores. Esa es la cantidad de firmas, de rúbricas, de manifestaciones de voluntad que tendría que recolectar el sector que quiere sacar a través de un proceso revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Después de que se recolecten estas firmas, que repetimos, se van a recolectar 26, 27 y 28 de octubre, se abre otro proceso, ¿no? Y es que el Poder Electoral tiene que evaluar estas rúbricas y luego tiene que emitir si va a haber o no una declaratoria de procedencia, lo cual se estará emitiendo a finales del mes de noviembre. Es decir, a finales del mes de noviembre se va a saber si camina o no camina esta solicitud de revocatorio, y de ser así, hay un lapso de 90 días para convocar al proceso electoral. Es decir, que si a ellos les sale todo bien, el proceso de referendo revocatorio se estaría realizando a mediados del primer trimestre del año 2017. Así lo agrega la información publicada, además, en la página web oficial del Consejo Nacional Electoral. Información importante. Ustedes pueden comentarnos estos y otros temas a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí empiezan ya a llegarnos bastantes mensajitos de texto. Por aquí hay uno que nos dice: muy buenos días para todo el equipo de la Radio del Sur. Deseamos enviarle felicitaciones a nuestra hija Carlenis, que hoy está arribando a sus 15 primaveras de feliz existencia de parte de todos sus familiares y amigos. Un feliz cumpleaños entonces a Carlenis, que la pase hermoso en estos 15 años. Por aquí también nos escribe: muy buenos días, en el metro de Caracas la línea 2 amaneció como saboteando y a los camioneteros no se les dio ayer, entonces hoy continúan con el saboteo. Es así, está caótica. Determinadas rutas están caóticas y en otras están cobrando el pasaje que les da la gana, pese a las negociaciones que se están realizando en estos momentos. Así que hay que ponerle el ojo a eso, y justo a la par de esto uno pediría, ¿no?, que el Metro de Caracas, que todas esas líneas del Estado venezolano, el Metrobús, etcétera, funcionen mucho más a la altura que el resto de los días para uno poder paliar la circunstancia, y a veces resulta que tampoco es así. Entonces hay que hacerle un llamado a las autoridades, porque Caracas es una ciudad bastante compleja, bastante pequeña, donde vivimos millones, y entonces hay que tomar las previsiones, porque cuando a Caracas le tocan, le paran, le afectan el transporte, pues Caracas se pone bastante invivible. Así que hay realmente que tomar las previsiones, las decisiones, las discusiones oportunas, las informaciones certeras, para que, bueno, el pueblo venezolano sepa qué está pasando con el sector transporte. 8:28 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a nuestra primera pausita musical con un tema que a mí me encanta cuando uno se siente pequeño o algo no le va saliendo muy bien. Yo siempre pongo este tema que es hermoso y que levanta un poquito el ánimo ante algunas batallas perdidas. Así que vámonos con Zona de Promesas, con Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Quiero regresar

una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Mayor General Néstor Reverol, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Se prestó un dispositivo de seguridad integral coordinado, cohesionado con todos los organismos de seguridad del Estado, la policía municipal, especial reconocimiento a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo su Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, los comandantes de componentes, todos los hombres y mujeres en perfecta unión cívico-militar-policial, para llevar a cabo los resultados que hoy tenemos de cero incidentes a lo largo y ancho de la jornada de trabajo, donde participaron un número importante, más de 16 mandatarios, jefes de Estado y gobierno, 11 vicepresidentes, más de 23 cancilleres, un conjunto de 1.500 extranjeros que visitaron nuestra hermosa isla de Margarita, garantizando la seguridad integral. Un triunfo más de la revolución bolivariana que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro. Epa, tú, para la oreja. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal, 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:36 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen muy buenos días para todo el equipo. Ajá, un saludo. Acá también nos mandan las 7 bases gringas en Colombia. Realmente son una gran amenaza a la patria grande. Colombia perdió hace años su soberanía, dice Juan, que nos escribe desde Guarenas. Bueno, hablando de Colombia, tenemos que comentarles que están avanzando todos los preparativos para que vivan el plebiscito el primero de octubre. En este sentido, varias encuestadoras han publicado sus recientes estudios. La última de ellas fue la encuestadora Invamer Gallup. Esta encuestadora ha consultado a los colombianos sobre su intención de voto en este plebiscito que va a ser el próximo 2 de octubre y mostró que la tendencia sí, decirle sí a la paz, tiene un 67.6% de respaldo, de apoyo por parte del pueblo colombiano, mientras que la tendencia del no obtuvo apenas un 32.4%. Estos son los resultados del mes de septiembre, lo que va de mes de septiembre. Sin embargo, en agosto la percepción, los resultados fueron bastante similares, ¿no? Generalmente está rondando el 30% la cantidad de personas que se opone a la paz en Colombia o que por lo menos le va a decir que no al plebiscito. Así que bueno, hay una mayoría importante que está apoyando y avalando este proceso de paz que se está intentando terminar de instaurar en nuestra hermana República de Colombia. Colombia fue tema de análisis dentro de la Organización de las Naciones Unidas, también lo ha sido Siria, lo fue Venezuela, ha habido distintos pronunciamientos importantes dentro de esa asamblea número 71 que se está realizando todavía en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Vámonos con una entrevista para analizar un poco qué ha ocurrido en este contexto internacional y dentro de esta reunión. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Pablo Joffre, analista internacional y amigo de esta casa. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Buenos días a los auditores de Radio del Sur. Pablo, quisiera consultarte cómo has visto hasta ahora el desenvolvimiento de esta cumbre, de este encuentro de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pudiéramos resaltar de lo que ha ocurrido hasta el momento o pudiéramos considerar que se ha visto más de lo mismo? Justamente te iba a decirles lo último que has mencionado tú. no veo muchos elementos nuevos en esta cumbre, en el sentido que a veces cambian solo las figuras, cambian quizás las situaciones, pero en esencia, cada vez que se discute sobre las situaciones de conflicto, sobre violación a los derechos humanos, sobre temas de refugiados, sobre temas de agresiones de otros países o llamados a la paz mundial, es un tema recurrente hace muchos años. Yo diría que lo nuevo radica en los pocos meses que le quedan a Ban Ki-moon como secretario general de la ONU, y que eso ha significado algún tipo de palabras o situaciones o declaraciones un tanto más duras al respecto de lo que uno solía escuchar de Ban Ki-moon, de hablar de que aquí hay culpables en potencias que se han dedicado a esquilmar y a generar situaciones de conflicto en el mundo. Falta decir los nombres, ¿no? Una cosa es decir, en general, que las potencias poderosas siguen alimentando la maquinaria de guerra, tienen sangre en sus manos, hoy están presentes en establecimientos altos representantes de esos gobiernos, pero siempre es bueno decir, ¿no? Señores de Estados Unidos, señores de la Unión Europea, monarquías del Golfo, Israel, Turquía, Arabia Saudita, ustedes han sido los responsables máximos de la guerra de agresión que se lleva contra Siria, contra Irak y contra Yemen. Pero siempre, mediatizando la situación, o en esta teoría del empate, también Ban Ki-moon le asigna una gran responsabilidad al gobierno sirio, negando con ello todo lo que ha significado 5 años, ya vamos a cumplir 6 años, de una guerra de agresión contra el pueblo sirio. Creo que en general lo que se ha discutido en la Asamblea General de la ONU tiene que ver en general con lo mismo que desde el año 1945 a la fecha se ha venido discutiendo: la paz mundial, el desarrollo sostenible, la relación entre los pueblos, la hermandad, la solidaridad, que los poderosos sean generosos, tratar de evitar conflictos. Van cambiando ciertas percepciones, ciertos énfasis, pero en general, en este nuevo impulso universal para transformar nuestro mundo, no ha variado en 71 años. Ahora, Pablo, yo también quisiera consultarte, ahí mencionas, ¿no?, cómo ha tenido una postura, digamos, un poquito menos suave Ban Ki-moon, porque está a punto de despedirse de la Organización de Naciones Unidas. ¿Quién se vislumbra como el nuevo secretario de la organización, y cambiaría esto en algo el nuevo periodo que va a vivir la ONU? Mira, siempre en estas situaciones, respecto a quién va a suceder a Ban Ki-moon o no, salen nombres, ¿no? Es una lotería. Pero lo que necesita la ONU es un personaje capaz de aglutinar a los que son más críticos respecto a lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha tenido como centro del debate hoy. El propio Ban Ki-moon dice que es necesario modificar lo que ha sido la ONU. El propio Ban Ki-moon dice que muchas iniciativas han sido bloqueadas en nombre del consenso por pocos y a veces un solo país. No me atrevo a dar un nombre, se ha sonado el de Cristiana Figueres. No lo sé si puede hacer ella un nombre de consenso que tenga que ver mucho más con el campo medioambiental, algún nombre que salga de ahí. Esta Cristiana Figueres podría ser, es ya un aspirante a la ONU, y creo que va más bien por ahí. En la medida que el cambio climático, en medida que el liderazgo ambiental se ha ido imponiendo en los últimos años, el nombre de Cristiana Figueres podría ser la persona que ocupe la presidencia, la Secretaría General de las Naciones Unidas. No veo otros nombres, pero aquí va a tener una opción muy muy fuerte, muy precisa, la opción europea. Se habla también de Vesna Pusic, de Croacia, Natalia Herman de Moldavia, Irina Bokova de Bulgaria como ex directora general de la UNESCO. Es decir, estamos hablando de nombres femeninos, por primera vez que se están imponiendo como candidata a la Secretaría General. Creo que va a salir precisamente del consenso que existe entre los cinco miembros del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. Pero ya te va dando una línea que las mujeres son el nombre que está figurando con mayor preeminencia en este momento para suceder a Ban Ki-moon. Y no veo a un candidato latinoamericano, no veo a algún candidato africano, ya ha tenido, ¿no? No veo a un candidato asiático, Ban Ki-moon, Corea, en su momento Boutros Ghali, en su momento Javier Pérez de Cuellar. Estamos hablando de una serie de ex secretarios generales que ya han ocupado el puesto y que han sido del continente latinoamericano, asiático y africano, Kofi Annan. Creo que está sonando con fuerza el que sea Europa el nombre que entregue la Secretaría General. Y de ahí los nombres que te he mencionado, ¿no? Cristiana Figueres, Beltrán Pucic, Natalia Sherman, Irina Bokova. Creo que va a salir por ahí. Es una lotería, ¿verdad? Pero yo creo que va a salir por ahí. Ahora, también quisiera consultarte, Pablo, precisamente hablando de la elección de este nuevo secretario, y también seguramente pudiste escucharlo de las inmensas, de la gran cantidad de solicitudes que hicieron un gran número de países dentro de la cumbre del movimiento de los no alineados de refundar la Organización de las Naciones Unidas. ¿Tú crees posible una refundación de la Organización de Naciones Unidas y qué tendría que pasar para que esto empezase a darse? No lo veo posible de inmediato, lo veo muy difícil por la propia situación de poder hegemónico que se está manejando en el mundo. Veo difícil que haya una, en lo inmediato, en el más breve tiempo, una modificación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Recuerda que hay cinco miembros permanentes: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que son los que tienen derecho a veto. Se ha dado la posibilidad de incorporar uno por continente, Brasil, Argentina o México disputándose el puesto en Latinoamérica, Nigeria, Sudáfrica en el caso africano, la incorporación quizás de Alemania a un Consejo de Seguridad Permanente. Esa es una modificación que, no siendo clave, es importante porque en este momento el mundo está supeditado a lo que cinco países son capaces de decidir con resoluciones, con derecho a veto, si se aplica o no el capítulo 7 de las Naciones Unidas, una serie de medidas donde el Consejo de Seguridad tiene preeminencia. Pero creo que debe haber modificaciones más sustantivas, modificaciones que van por el lado de la Asamblea General, que sea más allá de una asamblea deliberativa, sea una asamblea resolutiva, una asamblea capaz de aglutinar a los cinco continentes las voces disonantes que hay al respecto, la diversidad. O en la diversidad hay una riqueza tal que no se expresa en las Naciones Unidas. Estamos hablando de votos que son capaces de comprarse a través de influencia, como ha sido clásico en las sesiones de periodo o cuando hay que resolver alguna resolución. Hay países pequeñísimos, islas que están bajo el sometimiento de Estados Unidos y que tienen un derecho a voto. Es decir, ¿de qué manera nosotros cuadramos la democracia terrenal con las necesidades que tienen cada uno de los continentes? No puede tener la misma característica una isla con 15.000 habitantes que está sujeta al dominio de Estados Unidos, Australia, un país occidental, con un país como Nigeria, un país como Venezuela, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, cualquiera que tiene decenas de millones de habitantes, que tienen necesidades distintas, pero que suelen ver trabadas sus aspiraciones o suelen ser bloqueadas, sancionadas o tener resoluciones en contra a partir de las decisiones unilaterales de una potencia. Eso tiene que ser modificado. El mundo no puede basarse en función de los poderes hegemónicos que están en este momento en el seno de las Naciones Unidas, pero también en otra serie de liderazgos regionales, como es el caso de, o multiregionales, como el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o como es la situación de la Unión Europea y el suprapoder que ello significa. ¿De qué manera la ONU viene a ser lo que debería haber sido a partir del año 45, un ente aglutinador, coordinador, que busca la paz mundial, que busca el desarrollo, que busca la solidaridad, la cooperación, norte-sur, sur-sur, es decir, un activo, un dinamizador? Cuestión que no ha sido posible. Y justamente Ban Ki-moon da cuenta de esa situación en su discurso de despedida, ¿no? Cuando dice que hay una serie de propuestas que han sido bloqueadas en nombre del consenso, por pocos y a veces por un solo país. O sea, estamos viendo que una organización conformada por 192 miembros, una organización que tiene numerosos países, que se supone representa los 5 continentes, suele bloquear una serie de iniciativas simplemente por el veto de un país. Y eso no puede ser. En repetidas ocasiones han existido acciones muy esenciales, buenas ideas para la paz mundial que han sido bloqueadas en el seno del Consejo de Seguridad, bloqueadas también en la Asamblea General, bloqueadas, por ejemplo, en el aspecto del proceso presupuestario. Si un país, y te pongo el ejemplo de Arabia Saudita, que es declarada como un violador de los derechos del niño en virtud de la guerra de Yemen, no haya nada mejor que decir, señores de la ONU, si ustedes me siguen teniendo en esta lista negra, yo voy a bloquear el presupuesto de apoyo para la ONU. Y a la semana siguiente, Arabia Saudita es sacada de la lista de estados terroristas y Ban Ki-moon reconoce que ha sido una de las medidas más duras que ha tenido que tomar en el sentido de sacar a Arabia Saudita de esta lista negra. Eso no puede ser. No es justo que en pleno siglo XXI un solo país o muy pocos países tengan un poder tan desproporcionado, mantengan al mundo rehén en temas importantísimos. Y lo que estoy diciendo no es parte de las palabras de Pablo Jofre como analista, son las palabras de Ban Ki-moon. Lamentablemente las ha dicho a 3 meses de su partido. Se necesitaba un secretario general con los pantalones bien puestos, capaz de pararse frente a las grandes potencias y decirle, señores, aquí estos poderes omnímonos que ustedes tienen, estos poderes absolutistas propios de una monarquía, no pueden seguir siendo la base de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no pueden ser la base de las Naciones Unidas y no pueden ser la base de las relaciones internacionales. Eso es lo que uno espera del próximo o la próxima secretaria general. Una funcionaria, una alta funcionaria internacional, cuyo sueldo es pagado por los países del mundo, ser capaz de enfrentarse a los poderes hegemónicos. Si eso no sucede, simplemente seguiremos teniendo unas Naciones Unidas que va más bien a un tranco de rueda de carreta y no a la velocidad del jet que necesitan las relaciones internacionales. Bueno, Pablo, quisiéramos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y que nos ayudes a analizar y a entender todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Nueva York, en esta sesión de la Asamblea de la ONU. Te mandamos un fuerte abrazo. Igual a ustedes, un gran abrazo. Ahí estábamos conversando con Pablo Jofre, él es analista internacional, nos está ayudando a entender qué se está discutiendo, qué está pasando en estos momentos en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países del movimiento de los no alineados, que también están dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ha pedido la refundación de este organismo. Tal cual como lo dice Pablo, es un tema bastante complejo, con lo inmediato pareciera no ser posible, y que según la solicitud de la mayoría de los países debería empezar tanto por ese cambio de Secretaría General como por ordenar de una manera distinta ese Consejo de Seguridad y ese estatus que tienen los miembros permanentes, ¿no? En este sentido, pronto se van a estar viviendo las elecciones para seleccionar a un nuevo secretario general de las Naciones Unidas. Se despide Ban Ki-moon de este cargo, se despide además sincerándose un poco, admitiendo toda la serie de trabas que existen para cualquier mínima modificación o cualquier mínimo espíritu de llegar a algo positivo dentro de la ONU. En este sentido son 12 los candidatos que se están postulando para ser el nuevo o nueva secretario general de la ONU. El 50% de esos candidatos son mujeres. 2 de estas candidatas son latinoamericanas. Susana Malcorra, que es la ministra de Relaciones Exteriores, es decir, la canciller de Argentina, y además es ex jefa del gabinete de Ban Ki-moon. También se tiene por allí a Cristiana Figueres, que la mencionaba allí el compañero Pablo, que ella es costarricense, ocupó la Secretaría General Ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático, y esa es como el área en el que más se destaca. Otras 3 de las candidatas son de Europa del Este y otra proviene de la región Asia-Pacífico. Los demás candidatos son hombres. Habría que ver en el momento de votaciones cómo va a quedar esto y si realmente quien asuma la Secretaría General va a tener o se le va a permitir como dice Ban Ki-moon, hacer algún tipo de modificaciones. Vamos a estar atentos de todo lo que se discute en estos momentos en Nueva York. Recordemos que esa asamblea va a continuar desarrollándose hasta finales de esta semana. Son las 8:54 de la mañana. Nos pueden escribir al 0414-182-8973. Por acá nos dicen, el ministro Ricardo Molina debe hacer un operativo junto a la Sunde en el terminal de Nuevo Circo y respetan todos los dictámenes, nos dice por acá Juan. También aquí nos escriben, el precio del pasaje y demás leyes nacionales del INTT deben respetarse, la anarquía en los terminales es total, para Guarenas están cobrando su conveniencia, 150, 200 o 300, nos dicen acá. También aquí nos están escribiendo en otro mensajito, buen día mi dama horriblemente bella, para denunciar a la Guardia Nacional y a los comerciantes de Montalbán en el estado Carabobo que están saboteando al desviar la comida que llega y revendiéndosela a bachaqueros y nadie hace nada, que alguien nos ayude por favor. Acá también nos están escribiendo, en otro mensajito nos dicen, buen día, los camioneteros son una mafia y como tal hay que atacarlos, que el gobierno haga líneas del Estado y terminemos de eliminar ese saboteo, tenemos que generar competencias, nos dicen por acá. Son las 8:56 de la mañana, vámonos con un temita musical y ya volvemos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, vamos escuchando La Espera de Cultura Profética. Llegar cada día como a esta hora y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel, por eso sigo fiel cada día en la espera tomando tus cestos como madriguera. Tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera. Y vuelan las horas, vuelan y vuela el pensamiento con la intriga como mariposa. Vuelan en la barriga y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades pa' conocerte vuelan, ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Llegar cada día y cuando demoras me entra una ansiedad que palpita y toda la sangre se me hace miel cuando te llego a ver tan bella como ayer. Vuelvo y te miro bien y te encuentro más bella, es raro, lo acepto de alguna manera. Pero en realidad es distinto, en ti veo luces que no veré, dudas que no sabré, cosas sencillas que me encantaría tener una vida completa. Pero vuelan, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga como mariposa. Vuelan en la barriga y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan, ay, pero pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Mientras tanto y por si acaso, Avance de noticias, voces del sur, 9:00 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Sindicatos y movimientos sociales de Brasil realizan este jueves un paro nacional en protesta contra las medidas del gobierno golpista de Michel Temer. Desde Brasil, la periodista Adriana Roubeño informó que los diversos sectores del país se preparan para una huelga general ante las amenazas de Temer contra los derechos de la clase trabajadora. Desde horas de la mañana, aquí en Brasil, comenzarán las diferentes centrales sindicales, los sindicatos, a reunirse y a realizar asambleas por sectores en diferentes lugares del país como parte de esta paralización nacional que tiene lugar aquí en Brasil en el día de hoy contra la retirada de derechos por parte de un gobierno Temer y en preparación para una próxima huelga general. Es decir, hoy es la preparación para lo que será próximamente una huelga general. Hoy diferentes sindicatos van a parar sus labores, van a detener sus labores, van a analizar la situación que está sucediendo hoy en Brasil, los derechos que el gobierno del presidente Temer quiere retirar y que principalmente afectarán a los trabajadores, como por ejemplo la propuesta de enmienda constitucional que limita los gastos públicos durante 20 años, solo aumentados de acuerdo a la inflación del año anterior, lo cual significa congelar la inversión social en sectores como salud y educación. Eso afecta a los trabajadores. De igual modo, Roubeño aseguró que los trabajadores están alertas y no están de acuerdo con ninguna de las medidas que quiere imponer Temer. También está la reforma en la ley laboral, que incluso quieren aumentar la jornada hasta 12 horas después de que el ministro de Trabajo hizo esa declaración, causó unas grandes reacciones en toda la comunidad sindical. Luego el gobierno de Michel Temer se retractó, pero evidentemente eso señala las evaluaciones y las valoraciones que se hacen al interior del gobierno, y los trabajadores están alertas y no están de acuerdo con ninguna de estas medidas que el gobierno de Michel Temer quiere tomar, la reforma también en la ley de seguridad social, en las jubilaciones, las pensiones, quieren aumentar la edad de jubilación, igualar hombres y mujeres en este sentido. En fin, los trabajadores no están de acuerdo con ninguna de estas cuestiones y por tanto saldrán hoy a la calle. La periodista Adriana Roubeño indicó que la clase trabajadora en Brasil se mantendrá en las calles en busca de defender sus reivindicaciones. Parte de la información que tenemos a esta hora, 9:03 de la mañana, despedimos así el siguiente avance informativo, invitándoles a que sigan ahí en sintonía. Mientras tanto y por si acaso, por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, Poesía Sur. Daniela Zeitman, Venezuela, mujer. Soy, sin ningún lugar a dudas, una mujer cualquiera, embarazada de rencores y nostalgias, una mujer a escalas de grises, con las entrañas colmadas de silencio, o mejor dicho, de palabras silenciadas. Soy, con lugar a dudas, un amasijo de odios que me nombran y convocan. Mujer de pasos y abrazos, de tierra y hambre, pueblo y hambre, marchas y hambre, sin resurrecciones, pero con la muerte esperando a la vuelta de la esquina. Eso soy. Escuchabas Mujer, de la poetisa venezolana Daniela Zeitman. Ella nació en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, al sur del país. Realizó estudio de letras en la Universidad de los Andes. Poesía Sur. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Mayor General José Ornella Ferreira. La gente siempre nos manifiesta que nosotros venimos los operativos y después cuando nosotros nos vamos, siguen los precios, lo aumentan igual. No tenemos que hacer es conciencia, güey. Conciencia a todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros estamos muy optimistas que vamos a salir de esta guerra económica. La gente piensa que no, hay una guerra psicológica que embarga a la guerra económica como tal. Una guerra no convencional acá. Es una operación cívico-militar y nos vamos a mantener en la calle. Por ejemplo, estamos aquí en la Candelaria. Y la mayoría de los usuarios nos dicen a nosotros, los peatones, las personas, que es muy bien que no hayan venido para acá. Porque pienso que están especulando sobre precios cuando la harina, el trigo, el panadero lo está poniendo el gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano ha hecho el esfuerzo con las pocas divisas que entran al país para comprarle el trigo, panadero, y el presidente Maduro lo ha hecho así. Gran Misión Abastecimiento Soberano. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. La Radio del Sur, en el centro del país, Carabobo, 101.5, Valencia, Lara, 97.3, Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. También pueden escribirnos por allí por WhatsApp. Y también pueden hacernos llegar sus mensajes a través de la red social Twitter, escribiéndonos a nuestra cuenta @surmientras. Este jueves es un día movido para el pueblo de Brasil, quien hoy está iniciando un paro nacional en protesta contra las medidas políticas de Michel Temer, el presidente de facto golpista de Brasil. Sindicatos y movimientos sociales están realizando un paro nacional. Dicen que el presidente de facto, Michel Temer, atenta contra los derechos de la clase trabajadora. Se han unido nada más y nada menos que la Central Única de Trabajadores, la Central de Trabajadores del Brasil, la Intersindical, la Nueva Central, la Unión General de Trabajadores y la Fuerza Sindical. Incluso esta última, que ha sido aliada, digamos, de este gobierno, de facto también está sumándose a este paro y está promoviendo este día de paralización que se está realizando bajo el lema Ningún Derecho a Menos. Ellos están denunciando que se está vulnerando los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, están discutiendo una reforma para cambiar la edad mínima de jubilaciones, están queriendo que aumente la cantidad de horas de la jornada laboral, están flexibilizando las relaciones laborales, hay mucha gente perdiendo sus derechos y perdiendo sus empleos. Por eso se han ido a paro y se encuentran en las calles de Brasil en estos momentos. Pero además, esta no es la única protesta que va a hacer el pueblo brasileño, porque el próximo 29 de septiembre el sector de los metalúrgicos de varias ciudades también de Brasil van a realizar igual un paro contra los despidos laborales y en defensa de sus derechos. Así que hoy y el próximo 29 de septiembre están candentes las calles brasileñas. Estas son acciones convocadas a la par de que se desarrolla una huelga nacional de bancarios que ya ha llegado a su tercera semana. Ellos también exigen un aumento salarial, los bancarios, y dicen que los bancos no se han visto afectados en Brasil por ningún tipo de crisis, por ende ellos sí pueden responder a las solicitudes. Además, también Petrobras, la estatal petrolera de Brasil, está anunciando que se va a sumar a una huelga el venidero jueves. Así que vamos a ver qué hace Michel Temer ante todo este panorama bastante convulso en el que está entrando en estos momentos Brasil. Dicen los trabajadores que hay 55 proyectos de ley en el Congreso que atentan contra sus derechos. 55 proyectos de ley y apenas lo que lleva son 20 días como gobierno golpista de facto Michel Temer, o 20 días desde que se le dio ese golpe a Dilma Rousseff a través del parlamento. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de ver qué va a estar ocurriendo en las calles de Brasil durante las próximas horas. Pero bueno, también Argentina está candente en estos momentos porque no se ha lucido mucho el presidente Mauricio Macri. Ha tenido unas declaraciones bastante poco asertivas en este sentido. Ha dicho Argentina que ellos están discutiendo, debatiendo el tema de las Malvinas con el Reino Unido. Sin embargo, ahora salió el Reino Unido a decir que ellos jamás hablaron nada sobre las Malvinas. Entonces, pareciera que el gobierno de Mauricio Macri metió la pata y ahora tiene que salir el Reino Unido a intentar enmendar lo que hizo el gobierno argentino. En este sentido, el gobierno británico negó que su primera ministra Teresa May y el mandatario argentino Mauricio Macri hayan conversado en momento alguno sobre las Islas Malvinas. Dijo estas declaraciones, este comunicado británico: nunca se habló del tema de las Islas Malvinas en la breve reunión informal que May y Macri sostuvieron en Nueva York, por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran Bretaña en este sentido. Sin embargo, lo dijo Macri, dijo que habían aceptado entablar conversaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas e indicó incluso que estas conversaciones estaban a puntico de empezar. Ahora sale el gobierno británico y dice que eso no es así. ¿Qué estará pasando? ¿Quién se habrá equivocado? ¿Quién habrá filtrado la información que no tenía que filtrar? ¿O por qué ahora están enmendando estas declaraciones de esta manera? Bueno, mientras tanto, Cristina Fernández, quien aún es una lideresa de fuerza dentro de la Argentina, emitió un comunicado donde ella le pedía al gobierno de Mauricio Macri defender la soberanía de las Islas Malvinas. Pero no solamente anda en una de redactar comunicados Cristina Fernández, sino que también el día de ayer se reunió con un conjunto de dirigentes kirchneristas en el Instituto Patria para abrir un debate sobre las decisiones que se tomaron y todo lo que hizo su gobierno durante su último mandato. Está buscando la exmandataria dialogar con las fuerzas políticas sobre los aciertos y sobre los errores que tuvo su gestión. Allí estuvo junto a ella distintos líderes, exdiputados, líderes del Partido Justicialista, conversando, ¿no?, en torno a cuáles fueron los desaciertos, los errores dentro de la gestión de Cristina Fernández que pudieron llevar a la gente a terminar dándole el voto, aunque en su mayoría ahora estén arrepentidos, al gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Y digo que en su mayoría están arrepentidos porque han sido bastante intensas las protestas en la Argentina, sobre todo en contra de la subida de las tarifas del gas, de la luz y del transporte, tan solo por nombrar algunos servicios que se han visto afectados durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, se reunió Cristina Fernández en el Instituto Patria y ha dicho que quiere crear una nueva mayoría política en Argentina. Así que no ha desaparecido el kirchnerismo ni Cristina Fernández el panorama político argentino. Así que bien pendientes con esto. Segura estoy de que Mauricio Macri anda también atento a esto. Pero bueno, también quienes están disputándose o peleando por el poder político son los candidatos a las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en este sentido, bueno, están dando todo por el todo, tanto Hillary Clinton como Donald Trump. Y ellos van a tener un debate que se va a estar realizando el día 26 de septiembre. Los aspirantes, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, van a estar debatiendo el 26 de septiembre. La novedad es que este debate se va a poder ver en vivo y al mismo tiempo comentarlo a través de las redes sociales Twitter y Facebook. Busca Estados Unidos propiciar una actividad sin precedentes en la historia, permitiendo este debate en vivo y comentado a través de Facebook, de Twitter y también del canal YouTube. Esto es gracias a una alianza que han firmado todas estas plataformas tecnológicas para permitir que esto pueda ocurrir. Así dice que los usuarios van a poder interactuar con estos candidatos, hacer sus comentarios, preguntar y responder también a través de estas redes sociales. El primer debate que se va a poder observar a través de estas redes y que se va a dar muy pronto es el 26 de septiembre, pero aún le restan dos debates más a los aspirantes presidenciales en Estados Unidos. Uno el 9 y el otro el 16 de octubre. Así que bien pendientes. En este sentido, Twitter es donde la elección presidencial 2016 está ocurriendo todos los días, es decir, todos los días hay gente conversando a través de la red social Twitter sobre ese proceso electoral que va a vivir Estados Unidos en las próximas semanas. Pero además en YouTube está acordando poder transmitir este evento a través de distintas páginas web. Así que bueno, hay que estar bastante atentos y pendientes de qué va a ocurrir en ese debate. Se dice que va a tener una audiencia de más de 100 millones de personas. Más de 100 millones de personas viendo este debate a través de las redes sociales. Si esto llegase a ser así, estaría superando un récord que existió, que se estableció en los 80, cuando el entonces presidente demócrata Jimmy Carter y el candidato republicano Ronald Reagan discutieron ante 80 millones de televidentes, y ese era el grueso más amplio al que le había llegado un debate de aspirantes presidenciales. Ahora se estaría hablando de 100 millones de espectadores de este debate. Hay mucha incertidumbre en Estados Unidos en torno a que vaya a ocurrir, y por eso también se genera, ¿no? O esto hace que tanta gente esté atenta a este tipo de debates. Así que bueno, pendientísimos todos a ver qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Estados Unidos, bajamos un poquito para comentarle también noticias que están ocurriendo en Centroamérica, específicamente en México. Distintos informes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de ellos publicado el día de ayer, han señalado que al menos 4.1 millones de niños y adolescentes en México están fuera de la escuela, mientras que más de 631 mil están en riesgo de abandonar las aulas, casi 5 millones de niños sin poder estudiar. El organismo internacional estima que 3.8 millones de niños y adolescentes ni siquiera están matriculados, que 260 mil no asisten regularmente a las aulas de formación primaria, mientras que 125 mil niños que cursan primaria están en riesgo de exclusión, más de 95 mil que cursan secundaria igual, y al menos 420 mil que cursan bachillerato igual. Por supuesto, y tal cual lo arroja este texto, esta investigación, los más afectados son quienes viven en los hogares más pobres, en las zonas rurales, indígenas, las personas que tienen, los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Así lo señala este informe. El informe se llama Niñas y Niños Fuera de la Escuela y trata esta gran problemática en México. Los programas educativos además en México se han visto afectados por una reducción de fondos que ha aplicado el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como los programas de inclusión y equidad, que se han visto también castigados por la disminución presupuestaria que ha impuesto el señor Enrique Peña Nieto, otro de los motivos por los cuales también los docentes han estado en las calles mexicanas durante semanas y semanas. Además, el presupuesto que ya está presentando el gobierno de Enrique Peña Nieto para el venidero año 2017 evidencia que se va a profundizar la desigualdad, porque tiene un nuevo recorte en el gasto en inversión y en lo social, específicamente un recorte en salud y en educación. Esto de acuerdo también al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de la Nación Mexicana. Así que el panorama está bastante complejo, sobre todo para los más débiles de la cadena, y parece irse poniendo peor. Cuando son las 9:18 de la mañana, nosotros regresamos a Venezuela para abordar otro tema interesante, importante, y es que la empresa calificadora de riesgo económico Standard & Poor's ha estado emitiendo, calificando a la empresa petrolera venezolana PDVSA. Sin embargo, las autoridades venezolanas han dicho que estas calificaciones no son imparciales y que se están utilizando prácticas políticas y no técnicas para realizar estas calificaciones. Vámonos a hacer una entrevista para conversar en torno a este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Franco Bielma, él es economista y colaborador además de Misión Verdad. Muy buenos días, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Saludos cordiales, aunque aclaro, no soy economista, eres soy sociólogo. Tienes razón, Franco. Bueno, quisiéramos consultarte también como alguien que anda empapado en estas temáticas, ¿qué significa esa nueva nota que ha hecho Standard & Poor's en torno a nuestra empresa estatal PDVSA y por qué las autoridades venezolanas están argumentando que no es imparcial y que se están utilizando prácticas políticas y no técnicas? Bueno, hay dos razones, ¿no? La primera es que hay un contexto en el que calificadores de riesgo como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, ¿no?, han venido haciendo una serie de valoraciones extremadamente negativas contra Venezuela, muchas de ellas totalmente fuera de contexto. Por ejemplo, esas calificaciones de riesgo han colocado el riesgo venezolano en 3.000 puntos, ¿no? Y países como Siria incluso están en mejor situación frente a esas mismas calificadoras de riesgo. ¿Me explico? Es decir, existen ya precedentes que dan cuenta de que efectivamente las calificaciones negativas que se han hecho contra Venezuela han sido políticamente teledirigidas, ¿no? Y esto es una de las razones por las cuales el gobierno venezolano coherentemente fija esa postura. Otra de las razones por que vale la pena reseñar es que hay un contexto de una economía mundial y de una economía petrolera particularmente enrarecida por las bajas en el precio del barril de petróleo. Existe un riesgo real de quiebra de más del 50% de las empresas de fracking en los Estados Unidos. Y esas empresas que están catalogadas con riesgo de fracking tienen incluso mejores calificaciones que nuestra PDVSA, la cual ha cumplido con sus compromisos en pago de bonos a sus acreedores, ¿no? Entonces, estas son las dos razones fundamentales por las cuales esta calificación que hace Standard & Poor's podría considerarse políticamente teledirigida, falaz, y se inscribe dentro de otro conjunto de situaciones que reflejan el asedio financiero y el asedio económico internacional contra Venezuela. Esto no está desligado de otro tipo de situaciones como la que hemos conocido recientemente por las acciones unilaterales del Citibank, quienes por mandato de los poderes fácticos financieros han cerrado las cuentas venezolanas y generando casi de facto un bloqueo contra nuestro país y boicoteando la posibilidad de que Venezuela pueda generar ingresos y egresos en divisa extranjera, ya que Citibank posee las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, que son nuestros clientes, los clientes venezolanos en ese banco internacional. Entonces es imposible hablar de la calificación de Standard & Poor's sin asociarla a un contexto mucho más amplio de asedio financiero de nuevo tipo contra nuestro país. Ahora, Franco, yo te consulto. Se dice que cuando se usa esta calificación CC se habla de cuando aún no ha ocurrido un incumplimiento, pero se prevé o se tiene alguna certeza virtual de que pueda ocurrir algún incumplimiento por parte, en este caso, de nuestra estatal PDVSA. ¿Es esto así o es simplemente otra manera de generar zozobra? Bueno, recordemos en primer lugar el proceso que está iniciando PDVSA. PDVSA no está declarando impago, no está declarando cesación de pago del bono PDVSA 2017, ¿no? Ese bono PDVSA 2017 ha sido sometido a un canje, ¿ok? Ha sido sometido a un canje. ¿En qué consiste esto? Bueno, es lo que hay que reseñar. PDVSA emite unos bonos pagaderos para el año 2017, sus acreedores, es decir, quienes compraron esos bonos, están en la expectativa de efectuar un cobro por ese bono. Pero como está haciendo, PDVSA está haciendo lo que están haciendo muchísimas empresas petroleras que han emitido bonos y que ante la caída del precio petrolero han visto menguada su capacidad financiera. PDVSA está publicando un proceso de canje de bonos con vencimiento en el abril de 2017 para, vamos a decirlo, pagarlo en el año 2020 con un cupón y con otros incentivos a quienes poseen esos bonos. Es decir, se está efectuando un desplazamiento de pago. Efectivamente, de hecho, la calificación que hace Standard & Poor's es una clasificación en la que, vamos a decirlo, cambian la clasificación triple C por una clasificación doble C, es decir, más negativa contra nuestro país. Y esto tiene el único propósito de sabotear, de generar una estampida, de generar una reacción en cadena alrededor de ese proceso de canje de bonos del bono PDVSA 2017. ¿En qué consiste eso? Bueno, cuando se cambia ese tipo de calificación y prácticamente se habla abiertamente de un default, o un default, por llamarlo así, los acreedores, los dueños de los bonos, comienzan una reacción en estampida. Esas reacciones en estampida parte primero por la caída en el precio del bono y posteriormente muchos de ellos quisieran no participar en el proceso de canje y piden la ejecución del bono durante el abril de 2017 y noviembre de 2017, que es cuando se vencen esos bonos. Es decir, la acción que está realizando Standard & Poor's es una acción de manipulación a quienes poseen los bonos, a los acreedores de la deuda PDVSA, y por supuesto está saboteando de manera directa el corazón de la iniciativa de este proceso de canje, y que es un proceso de refinanciamiento y desplazamiento de el cumplimiento de pagos de deuda, ¿no? Entonces, por supuesto, el principal objetivo es evitar que el canje sea exitoso y, por supuesto, generar un efecto inducido en el comportamiento de los precios de los bonos venezolanos. Ahora te consulto también, Franco, ¿cuáles son los accionarios que puede tomar el gobierno o el Estado venezolano ante este tipo de situaciones? Es decir, ante este tipo de calificaciones arbitrarias y que nuestras autoridades consideran que no son las que deberían ser. Bueno, lo que normalmente sucede es que cuando existe un refinanciamiento, cuando existe, vamos a decirlo, una modificación en los mecanismos de los instrumentos de pago para el cumplimiento de esos compromisos, lo que normalmente sucede es que el ente que emite los bonos debe generar confianza entre los acreedores. Es decir, generar cierto tipo de garantías para que los acreedores puedan, vamos a decirlo, acudir al canje con la confianza de que quienes tienen bonos 2017 y que puedan acudir a ese canje de bonos por bonos 2020, puedan hacerlo con total confianza de que esos bonos serán pagados, ¿no? Y en eso, por supuesto, PDVSA tendría que instrumentar algunos mecanismos para la generación de confianza. Pero lo cierto es que a pesar de la parafernalia, que a pesar de las malas calificaciones, que a pesar de la propaganda económica teledirigida contra Venezuela, toda emisión de bonos de nuestro país se realiza de manera exitosa y nuestros bonos, bien sea bonos soberanos o bonos PDVSA, se venden como pan caliente. ¿Por qué? Porque la empresa estatal venezolana y nuestra república son dueños de una importante cantidad de recursos, de activos y bienes de capital que dan garantía para el pago del compromiso. Suponiendo y asumiendo que nuestra empresa PDVSA esté lidiando con problemas de liquidez y que puedan comprometer algunos pagos de manera puntual y de manera transitoria, suponiendo que eso sea así, muchos de los acreedores y compradores internacionales de bonos normalmente compran los bonos venezolanos porque existe la garantía, no solo por el historial de que Venezuela paga, sino que tiene activos para poder pagarlo. Es decir, La base de pago de esos bonos está en 300 mil millones de barriles de petróleo que están debajo de los pies de todo el pueblo venezolano. Eso, en esencia, reviste una garantía para que los compradores de bonos compren los bonos venezolanos con la confianza de que PDVSA o la República tienen con qué pagar esos compromisos. Así que el Estado y, por supuesto, PDVSA, lo que tienen es que ratificar esas condiciones elementales y que son sustanciales para generar confianza. Bien, Franco, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Como siempre, bien oportunas tus explicaciones. Te envío un fuerte abrazo. Vale, saludos a ti, saludos a ustedes, amigos y amigas de la Radio del Sur. Ahí estábamos conversando con Franco Bielma, él es sociólogo, escribe para el portal web misionverdad.com y siempre nos ayuda a entender este tipo de temas. Que bueno, está sencillo, digamos, solo que uno tiene que profundizar en el tema económico y en el tema petrolero para entender esto. Las calificadoras de riesgo, en este caso la calificadora de riesgo económico Standard & Poor's, ha calificado a la estatal petrolera PDVSA con una doble C, ya la tenía calificada con una triple C, es decir, la puso aún peor. ¿Qué significa cuando le colocan estas doble C a Venezuela? Bueno, significa que prácticamente, según esta empresa calificadora de riesgo, Venezuela tiene riesgo de impago. Sin embargo, Venezuela nunca ha caído, nunca ha incumplido, y por eso las autoridades venezolanas han dicho que no tiene realmente parámetros técnicos este tipo de mediciones, pero además colocan un ejemplo, y es que esta misma calificadora de riesgo, Standard & Poor's, tenía a una empresa llamada Lehman Brothers en calificación triple A, es decir, la calificación más positiva, sin ninguna perspectiva negativa en torno a esta empresa, y sin embargo, en septiembre del 2008, cuando tenía esta calificación positiva, fue el preciso momento en que se declaró en quiebra. Así que son muchos los intereses políticos que influyen a la hora en que estas calificadoras de riesgo, que son especuladoras de oficio, le colocan esas letricas a las distintas empresas. En este caso, nuevamente, ¿no?, están colocando de manera negativa a nuestra estatal petrolera Petróleos de Venezuela, PDVSA. Son las 9:31 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por aquí nos están diciendo, Estados Unidos con el cuento que su avión espía buscaba drogas en el Mar Caribe. ¿Por qué no buscan las drogas en su propio país? En Estados Unidos es donde hay mayor consumo de drogas y ahora vienen con un cuento de estarlas buscando acá. También aquí nos escriben en otro mensajito de texto. Muy buenos días, Jessica. La recolección de firmas es por estado. Eso tiene que ser así porque la oposición es muy tramposa. Nos dicen por acá Calet, que nos escribe desde Vargas. Aquí también nos están diciendo en otro mensajito. Muy buen día, Jessica. Soy Orlando. Por favor, la Sunde que emita los precios en Gaceta para todos conocerlos. Por aquí también nos escribe, muy buenos días a Mientras Tanto y Por Si Acaso, buenos días a ti, el saboteo en el metro es constante, incluso las escaleras las dejas prendidas en la madrugada para que su tiempo de vida sea más corta y así están todo el tiempo dañadas. Y los metrobuses, por lo menos en San Bernardino, son inexistentes y deficientes, dice Gabriel Sosa en este mensaje. Acá también nos comentan, buen día, la Organización de Naciones Unidas es un organismo manejado por los Estados Unidos, por eso ellos hacen caso omiso a todo, incluyendo al tema de los terroristas, porque ellos son los terroristas. Síganos escribiendo 0414-182-8973. Nos vamos a una nueva pausita musical con Calle 13 y el tema Muerte en Hawái. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de...

El acuerdo logrado luego de casi 6 años de conversaciones públicas es la mejor noticia para Colombia, para América Latina y para el mundo. ¿Qué significa este acuerdo? Antes que nada, que las FARC desaparecen como grupo armado, se reincorporan a la sociedad y podrán convertirse en un movimiento político dentro de la democracia. Se acordaron medidas para garantizar su participación política, para brindar mayores garantías a la oposición y para fortalecer la democracia y el sistema electoral en Colombia. También se definieron programas para mejorar la calidad de vida de los campesinos, que han sido los más afectados por el conflicto, y para hacer posible el acceso a la tierra a aquellos que no la tienen o la perdieron por causa de la guerra. Este proceso de paz tuvo como principal característica que se centró en la protección y garantía de los derechos de las víctimas, derechos a la verdad, a la justicia, a la no repetición y a la reparación. Para tal fin, se pactaron mecanismos como una comisión de la verdad, medidas de reparación y restauración y un completo sistema de justicia transicional. Esta es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados en el mundo que un gobierno y un grupo armado ilegal, a través de un acuerdo y no por imposiciones externas, pactan una justicia transicional para someterse a ello. Noticápsulas. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. 50 minutos de los mejores conciertos con entrada libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:40 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso en este jueves 22 de septiembre, con pronósticos lluviosos, así que también tomen todas sus medidas para que no los agarre ningún aguacero por allí desprevenidos. Vamos a seguir con el panorama informativo. Ustedes también van a seguir escribiéndonos al 0414-182-89-73. Por aquí nos dicen en este mensajito: muy buen día, mi niña. Todas las personas que firmen en contra del presidente Maduro en el revocatorio deberían ser excluidas de las misiones sociales emprendidas por el gobierno nacional, porque al firmar en contra estarían renunciando a esos derechos, dice Félix Domínguez en este mensaje. Aquí también nos dicen: mientras tanto y por si acaso, hola a todos ustedes que son mi familia, les escribe Alejandro desde el Valle. Tenemos que empezar a hacer caminos para nuestra siembra en todo el planeta. Dicen por acá que muchos están muriendo por la extracción de petróleo y que esto es urgente, nos dicen por acá Alejandro. Aquí también nos escribe: muy buen día, muchacha, BTV en TDA, aquí en Valencia casi no tiene volumen, mientras que otros canales se oyen muy potentes. ¿Qué pasará? Hago esta denuncia, dice Roberto Pérez, a ver si Jordán nos escucha, nos dicen este mensajito de texto. Seguramente que sí. Por aquí también nos dicen: hola amiga, estoy preocupada, mis nietos no tienen dónde comprar y los CLAP aquí no están funcionando, nos dice Magali Cedeño en este mensajito de texto. Acá también nos siguen escribiendo, síganlo haciendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por acá en el WhatsApp también nos están escribiendo, nos dicen: muy buen día, lindurita, muy buenas noticias, en Naciones Unidas retiran a España del renglón de derechos humanos y ratifican a Venezuela. De nada le ha valido a la derecha española su campaña de guerra sucia contra nuestro país, porque la verdad siempre vence y, como dicen coloquialmente, toma tu tomate, dice Luis Martínez, quien nos escribe desde Guatire este mensajito de texto, no es un mensajito de texto, es un mensaje por WhatsApp. Lo que pasa es que no tienen que hacer maniobras aquí, pasarse al otro lado para poder leer esos mensajitos de texto. Aquí también nos dicen, ayer el transporte de los Teques Tejerías hicieron el paro, aunque ellos igual estaban cobrando un aumento ilegal de 70 a 150 bolívares. Lo peor es que el servicio es pésimo, dice Eliu Capote en este mensaje. Nos pueden seguir escribiendo entonces 0414-182-8973. Les comentamos que en Estados Unidos continúan las protestas contra la violencia policial, específicamente en Charlotte. Existe en estos momentos unas intensas manifestaciones. Anoche fue la segunda jornada de protestas por la muerte de otro afrodescendiente en manos de la policía. Ante esto, el gobernador de Carolina del Norte ha declarado estado de emergencia en Charlotte. Estado de emergencia, y además ha dicho que va a iniciar el despliegue de la guardia y de la patrulla de caminos para asistir a la policía local en Charlotte y fortalecer las represiones. Además, continúa, ¿no? Entonces, movida todas las calles. Sin embargo, todos los que protestan han dicho que van a continuar en las calles de Charlotte y sigue, ¿no?, tenso el panorama en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nos vamos a Estados Unidos, hasta el sur de nuestra región. Puntualmente vamos a viajar hasta Chile, porque se ha informado que se va a reabrir la investigación por la causa denominada Caravana de la Muerte. Esta causa es la que investiga el asesinato de casi un centenar de militantes políticos durante esa cruenta dictadura de Augusto Pinochet. Para saber qué está ocurriendo en torno a esta causa, vamos a viajar hasta Chile. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos a Esteban Silva Cuadra, el expresidente ejecutivo del Movimiento Socialista Allendista y también amigo de esta casa. Muy buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días. Esteban, te consulto. Se ha decidido reabrir esta causa denominada Caravana de la Muerte. Primero, explícanos a todos los venezolanos y latinoamericanos de qué se trata esta causa y por qué se decide reabrirla. Bueno, esta causa, la denominada Caravana de la Muerte, fue una caravana militar, ¿no? En los días posteriores al golpe militar, recorrió al mando del general Sergio Arellano Stark, ¿no? Esto fue en octubre del 73, que recorrió varias ciudades y el resultado fue que fueron asesinados, es decir, fusilados alrededor de un centenar de militantes políticos de la Unidad Popular, de hombres y mujeres de izquierda, por la decisión del general Arellano Stark, y por supuesto fueron asesinados en unidades militares, fueron fusilados sin juicio, por supuesto, de ninguna naturaleza, supuestos juicios militares sin ningún debido proceso, y fueron asesinados. Eso es básicamente la caravana, y se ha reabierto por parte del juez, del magistrado Mario Carroza, la investigación de estas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque se han encontrado nuevos antecedentes que permiten precisar mejor los procesos que se han seguido respecto a los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por la dictadura bajo el mando del general Sergio Arellano Stark y con la complicidad de un conjunto importante de oficiales de alto rango. Y también hoy día, estos nuevos antecedentes, que básicamente es el libro Novedades de la Guardia, militar, en el caso de La Serena, que es una ciudad al norte de Santiago, conocido como el Norte Chico, que involucraría claramente a quien fue, años después, general, comandante en jefe del ejército, incluso en la democracia o la pseudo-democracia que tenemos, ¿no? El general Juan Emilio Cheire, que siempre sostuvo que no tuvo nada que ver, que era un joven oficial militar, pero aquí habrían pruebas que claramente lo implican directamente, ¿no? En esta matanza. Ahora también quisiera consultarte, Esteban, ¿cuál será ahora el proceso luego de que se reabre la investigación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y existe la posibilidad de todavía tener justicia en torno a este tema? Es decir, ¿existe la posibilidad de culpar a los responsables de esta caravana de la muerte? Bueno, se han en el pasado el propio Arellano Starr ha sido sometido a proceso. Pero claro, efectivamente hay nuevos antecedentes. Primero, se trata de crímenes de lesa humanidad. Estos asesinatos son crímenes que no prescriben, por lo tanto, a pesar del paso del tiempo, ¿no? Se trata de crímenes que no prescriben, y por lo tanto los nuevos antecedentes que han sido recabados por el magistrado Carroza permiten abrir también y perseguir responsabilidades de algunos oficiales de la época que no estaban considerados y que al parecer son responsables también directo o indirecto de estos asesinatos. Y particularmente estamos hablando acá del general retirado Juan Emilio Echeire, que le insisto fue comandante en jefe del ejército del 2002 al 2006, ¿no? Y que es uno de los responsables de estos asesinatos en el regimiento en La Serena hace 43 años. Él era teniente. Y este señor fue puesto en libertad cuando fue inculpado, luego de pagar una fianza. Aquí se asesinaron, insisto, a 75 prisioneros políticos directamente. Fueron órdenes dadas por el propio ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Que fue procesado y puesto bajo arresto domiciliario por este caso. Pero, como usted sabe, fue sobreseído por demencia senil y lamentablemente no pudo ser condenado. La verdad es que sobre este caso ha habido un conjunto de impunidad que esperamos que esta nueva reapertura del caso permita avanzar más a fondo, una justicia que ha sido parcial y que sigue pendiente en este caso y en muchos otros casos más en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte. Bien, Esteban, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y toda esta explicación. Vamos a estar atentas de cómo avanza entonces esta investigación en el caso Caravana de la Muerte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya estábamos conversando con Esteban Silva Cuadra, el expresidente ejecutivo del movimiento allendista en Chile, y es que se ha decidido reabrir la investigación por el caso Caravana de la Muerte. Recordemos que la llamada Caravana de la Muerte recorría Chile asesinando, desapareciendo, torturando a cientos de personas. Se trataba de una comitiva militar que inició sus labores de exterminio precisamente en 1973, luego de ese golpe de Estado perpetrado contra Salvador Allende, que llevó al poder a Augusto Pinochet. Esta misión fue precisamente ordenada por el dictador Augusto Pinochet y quedó a cargo de Sergio Arellano Starr, que fue uno de los militares más importantes o más amigos, más aliados de Pinochet y más conspiradores en contra del presidente Salvador Allende. Ha aparecido unos nuevos informes en un libro que se titula El libro de novedades de la Guardia. Es un libro de la cárcel de La Serena, y en ese libro han encontrado distintos documentos que arrojan nuevas pruebas en contra de ese general Sergio Arellano Starr y de muchos otros militares que participaron en esta caravana de la muerte. Por eso se ha decidido, en base a estos nuevos documentos, reabrir estas investigaciones. Son 361 páginas las que se encontraron en este libro de novedades de la Guardia, que están permitiendo avanzar para ahondar, ¿no?, en la cantidad de víctimas, en quiénes era, pero también para pasar a identificar la autoría de uno o más oficiales de La Serena en la ejecución de estas personas a través de la denominada Caravana de la Muerte. Así que hay que estar atentos a ver cómo avanza esta investigación en Chile. Por acá nos escriben más usuarios y usuarias, nos dicen, hola, buen día, mi bella. Para el revocatorio debería ser un solo día, igual que en las elecciones para elegir a Maduro fue un solo día, dice José Escobar desde Los Guayos. Hay que aclarar, si se llega a dar o cuando se dé el revocatorio, se va a fijar una fecha que es un día para el proceso electoral. Lo que tiene varios días es la recolección del 20% de manifestaciones de voluntades, es decir, de firmas y de rúbricas. Es decir, estos sectores tienen un lapso de 3 días, el 26, el 27 y el 28 de octubre, para recolectar ese 20% de firmas, es decir, 3.893.128 firmas. Para eso es que tienen 3 días, en un horario que va a ir desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y en una segunda tanda que va a ir desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Para eso se están habilitando 1.356 centros de votación, están en los 335 municipios del país, para que no se diga que hay algunos lugares o parroquias que no pueden ir si desean estampar su firma, manifestar su voluntad para un revocatorio. Bueno, ahí está, son 335 municipios del país, 776 las parroquias. Este proceso es el que lleva 3 días, pero de convocarse para el primer trimestre del 2017 un proceso electoral revocatorio, sería por supuesto en un solo día, ¿no? Hay que aclarar eso. Por aquí también nos dicen, hola, muy buen día, un saludo a mi vieja querida Jesucita, dígale que la queremos mucho de parte de todos sus nietos. Ahí está, Jesucita, todos tus nietos te saludan a través de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Aquí también nos están escribiendo, buen día, muchachas, felicitaciones a todo el equipo de la Radio del Sur, un beso. Por aquí también nos están diciendo, saludos desde San Félix, Estado Bolívar, en el municipio Caroní, en la parroquia Chirica. Nos parece excelente el programa. Muchas gracias por esos mensajes. Ya son las 9:54 minutos de la mañana. Ya vamos despidiendo este programa. Vámonos con la canción Besos de Hielo de Ella Baila Sola. Le agradecemos en los controles a Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Nuestra compañera Vanessa se reintegra el día de mañana, ya estuvo libre. Muchas gracias a todos los usuarios y usuarias que están del otro lado. Nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana. ¿Quieres herirme con besos de hielo? ¿Quieres hundirme y no sabes cómo? Pero el destino me sonríe como al mejor. Si yo caigo, amigo, caemos los dos. Tus besos de hielo, yo los derrito con mi calor. Algún día te arrepentirás. Tú sin mí no serás feliz, serás feliz jamás. Porque allí donde vayas, en tu mente mi imagen te acompañará. ¿Quieres herirme con besos de hielo?